y siempre pensando que muero sin ti, buscando en cada minuto el consuelo en los demás, rogando el perdón de Dios y la dureza de tu corazón.